teníamos que hacer poniéndonos todos de acuerdo este lugar al que no denominamos museo. En el museo se guardan las piezas del pasado, en los sitios de la memoria se guarda la memoria, la justicia y la verdad. Y lo hicimos respetando, sin intervenir casi el lugar, y hoy estamos aquí cumpliendo con ese mandato histórico por convicción, por comprensión, por todo lo que nos pasó. Pero ¿saben por qué? Porque hay mucha vida. Porque la memoria no es pasado. Para tener memoria hay que estar vivo en el presente. Y para tener vida en el futuro hay que saber lo que nos pasó para que nunca más nos vuelva a pasar esto a los argentinos. Pero yo quiero pedirle a los 40 millones de compatriotas que ya no tenemos que esperar que nos proteja un presidente o una presidenta. 40 millones, tenemos ante la humanidad la inmensa responsabilidad de saber que en este país los 40 millones tienen que garantizar el respeto de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. No pueden quedar en manos de un presidente, ni de un parlamento, ni de un poder judicial. Es el pueblo el que se tiene que empoderar de su propia historia. Es el pueblo el que se tiene que hacer cargo de las cosas que nos pasaron, de las tragedias y de las victorias. Porque hoy, aquí, hay una victoria de la vida sobre la muerte, de la memoria sobre el olvido, de la patria sobre la antipatria. Hoy, aquí, finalmente, ellos, inmortalizados jóvenes, están hoy más vivos y presentes que nunca en todos ustedes y en la historia. Gracias, compatriotas. Muchas gracias. Y a los pequeños, como mi nieto que hoy me acompaña, que no entiende pero aplaude, y por ahí hace los deditos con B, es para ellos que le estamos haciendo este país y también para la humanidad. Somos un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. Defendamos, argentinos, ese papel, ese rol que es patrimonio de la Argentina, no de un gobierno. Gracias a todos y a todas. Y como siempre, siempre sale el sol. Después de la lluvia, siempre sale el sol.